la medicina nos está debiendo la posibilidad de aplicar lo que saben. Sean dignos en la práctica de la medicina.